Lecciones de la Biblia. A continuación. Una vez más queremos saludarles hoy desde la vía a Marsella, con un ambiente natural, con todos los ruidos que ustedes puedan escuchar, para hacer lo más natural posible nuestra transmisión del día de hoy. Estamos estudiando el marco del pacto en el Sinaí, pero esta semana la ley dentro de ese pacto. Y el título de hoy es La elección de Israel. Nuestro texto está en Deuteronomio capítulo 7, versículo número 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. El análisis de hoy dentro del marco de la ley de Dios es muy importante dentro de la elección de Israel. ¿Cómo llegó a Israel de ser un pueblo insignificante, perdido entre los demás pueblos? Como Dios dice, ustedes no eran el mejor de los pueblos, pero yo los escogí. ¿Cómo llegó a ser un pueblo tan poderoso y tan especial mientras se mantuvieron bajo los requerimientos de Dios? Recordemos un poco de la historia. Israel vino de Jacob, cuyo nombre se le es cambiado por Israel. Vino de Isaac, vino de Abraham, y Abraham vino de Ur de los Caldeos. Le recuerdo que Ur de los Caldeos es Babilonia. Es decir, este pueblo salió de Babilonia y llegó a ser así solo por un merecimiento importante: la gracia de Dios. En ese lugar, Dios los hizo un pueblo exclusivo, con muchas bendiciones, para ser atractivo a los demás pueblos, con el fin de cumplir una misión: la predicación del Mesías y su venida a esta tierra. ¿Cuál es la razón de tanta misericordia? ¿Cuál es la razón de tantas bendiciones? El primer punto es sencillamente la elección de Dios. Dios elige a Israel porque Él así lo quiso. Igual nos elige a nosotros. Nos elige para ser su pueblo especial. Te elige como una persona para hacer grandes cosas en esta vida. Te elige para ser alguien a quien Dios puede usar como un instrumento para que puedas triunfar. ¿Pero qué hay en el medio? Ah, interesante. Toda esa misericordia vino después en bendiciones como producto de obedecer los requerimientos de Dios. Dios le dio muchas instrucciones para el estilo de vida de los israelitas. Instrucciones que tenían que ver con lo administrativo, cómo administrar tanto la riqueza como el territorio, como todo lo que Dios les había dado. Requerimientos para administrar lo familiar. ¿Y qué me dicen de la parte de salud? ¿Y qué me dicen de todo lo espiritual para las normas que habían en el santuario? Y finalmente, para administrar lo moral, o sea, los 10 mandamientos. En conclusión, la elección de Israel fue una misericordia de Dios, pero todas esas bendiciones vinieron por ese amor, pero por otro lado, por las señales de obediencia que Dios les dio, y fueron todas las leyes que los hacían un pueblo sano, un pueblo inteligente, un pueblo próspero en todo el sentido de la palabra. Con nosotros ocurre igual. Puede hacer maravillas en nuestra vida, solo, siempre y cuando sigamos sus orientaciones, sigamos sus requerimientos, por puro y sencillo amor. Dios eligió a Israel y te elige hoy a ti y a mí para que en obediencia a sus mandatos podamos tener la prosperidad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos un día más en Lecciones de la Biblia, hoy con el título Lazos que unen. Estamos repasando el marco de la ley de Dios en el pacto y su importancia en la actualidad. Leo de Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas

Y esa voluntad divina se hizo para crear armonía entre nosotros y entre nosotros con Dios. Los primeros cuatro mandamientos de la tabla divina hablan de mi relación con Él. ¿Qué debo hacer yo con Dios? Entonces hay cuatro mandamientos que regulan mi relación con Él. En los otros seis mandamientos está la relación que debemos tener entre nosotros como seres humanos, y eso crea estabilidad en el matrimonio, en las relaciones laborales o en cualquier tipo de relación. Entonces se coloca la ley de Dios para darle estabilidad a las relaciones. Ese es un punto importante. Esa estabilidad en las relaciones proporciona armonía y nos proporciona felicidad. Lo que ha hecho el ser humano hoy es romper esa estabilidad, o porque no existe la ley de Dios según muchos, o porque fue cambiada, o porque no puedo vivir en esos requerimientos. Y hemos perdido esa estabilidad y hemos perdido esa armonía. Si Dios es un gobernante amoroso, su ley es la constitución de su reino. Y noten los atributos que tanto Pablo como David le dan a la ley de Dios. David dice, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Ah, porque viene de un Dios perfecto. Pablo en Romanos 7 dice, tres atributos. La ley de Dios es santa, justa y buena. ¿Y de qué ley está hablando? Pues mire ahí en Romanos 7 que está hablando de la ley que dice, no codiciarás, que es la ley de los 10 mandamientos. Si la ley de Dios es santa, justa y buena, su autor es santo, justo y bueno. ¿Qué significa? Son lo mismo. Y si el autor es eterno, su ley es eterna. Si el autor es de amor, su ley es de amor. Lo que necesitamos pedirle a Dios es que nos permita tener una relación con Él, que nos ayude a tener estabilidad emocional y espiritual, para que esa relación nos permita enamorarnos tanto que yo puedo obedecer sus mandamientos. La ley de Dios es la expresión de su carácter de amor, y quiere implantarlo en mí. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Cordial bienvenida a nuestro repaso de hoy en Lecciones de la Biblia con el título Sí. Es una palabra que aparece como condición en muchos lugares de la Biblia. Leo del libro de Éxodo, capítulo 19, versículo número 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Quiero que veamos un ejemplo de esta partícula sí, que comienza al inicio de una frase para colocar una condición. Si haces esto, estos serán tus resultados y consecuencias. Expliquemos un poco cómo funciona. Pensemos en el método de alimentación que Dios dio en el Edén. El primer método antes de salir del jardín fue frutas y semillas. Eso era lo único que comían porque el resto era del árbol de la vida. Una vez que salen del Edén, les añade las legumbres. Así que quedaron frutas, semillas más legumbres. Esta era la dieta original. No había ninguna otra dieta porque no debería existir la muerte ni la matanza de animales. Pero pasa el tiempo y entonces, cuando viene el diluvio, Noé al salir del arca, lo único que tenía para comer eran animales. No había plantado nada. Así que durante un tiempo, Dios permite que Noé consuma carne, pero da unas directrices en el capítulo 11 del libro de Levíticos, que aunque Levíticos es escrito en el tiempo de Israel, ya en el tiempo de Noé, cuando manda entrar los animales al arca, dice, hay animales inmundos, solo meta una pareja, y hay animales limpios, meta 7 parejas. En Levítico 11, entonces, Dios hace una distinción entre animales limpios e inmundos en 3 aspectos o áreas. Número 1, animales terrestres. Allá dice, coman los que tienen pezuña hendida y rumian, la vaca, el buey, la oveja, la cabra. Los demás no los pueden comer. Por eso ahí el cerdo es considerado como inmundo.